A lo largo de su trayectoria artística, Juan Vicente Torrealba ha realizado presentaciones musicales en todo el país y giras internacionales que lo llevaron a visitar Europa, Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. Ha realizado aproximadamente 130 discos y ha escrito más de 300 composiciones, ganado más de 45 condecoraciones y ha sido designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas del siglo XX. También fue nombrado profesor honorario de la Academia Militar de Venezuela y Patrimonio Cultural de la Música Universal por el gobierno del Departamento del Meta en Colombia. ¿Y por qué Colombia le hace una distinción? Pues debemos recordar que Venezuela y Colombia comparten llano, y desde Venezuela, donde nació el joropo, pues se ha extendido y acogido en toda la zona llanera limítrofe con nuestro estado Apure, en Colombia, pues, justamente donde se está llevando a cabo esta guerra con las bandas delincuenciales amparadas por el narcogobierno colombiano. Pues bien, este concierto en la llanura nos acompañará en el recorrido noticioso de esta semana. Este lunes pasado arribó al país el sexto cargamento de la vacuna Sputnik V, proveniente de Rusia, para así continuar el programa de inmunización ante la pandemia por la COVID-19. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, recibió este lote de 50.000 dosis del antídoto ruso en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira. Eso está justamente frente al Mar Caribe. El objetivo con estas vacunas es continuar la inmunización a personas de la tercera edad y ciudadanos con enfermedades graves en una segunda fase. El titular de la cartera de salud destacó que la meta es llegar a más de 22 millones de personas vacunadas para este año 2021. ¿Y cómo vamos en esta materia de la pandemia? Pues tenemos una totalidad de casos cercana a los 204.000 casos. Personas que actualmente tienen el virus activo, cerca de 15.425. Fallecidos, cerca de 2.244 casos y recuperados, cerca de 186.000 casos. La tasa de recuperación es cercana al 91%. Así estamos, pese a nuestros vecinos Colombia y Brasil que están nadando en coronavirus. Y lamentablemente en Colombia se dispararán los casos producto de las protestas en la calle. Lamentable esta situación que detallaremos más adelante. Y hace un año exactamente en Venezuela se repelía un nuevo intento de invasión mercenaria en nuestras costas. A lo largo de todo este tiempo se confirmó la trama entre los sectores opositores antinacionales y el reino imperial yanqui. Bueno, y Colombia, ¿no?, también, que se ha sumado a todo esto para buscar un cambio de gobierno a la fuerza en la patria de Bolívar. Autoridades denuncian que el peligro sigue latente. Escuchemos este reporte de nuestro compañero Leonel Retamal. En la sede de la Asamblea Nacional y tras un año de la operación militar mercenaria, conocida como Operación Gedeón, autoridades bolivarianas realizaron un recuento de los hechos abortados por accionar de las fuerzas militares venezolanas y la Organización Popular. Cuando se cumple el primer aniversario de lo que podemos considerar la más grave agresión mercenaria paramilitar contra la integridad territorial de Venezuela que haya ocurrido en el último siglo y medio. Lo decimos porque fue una crónica de una invasión anunciada. Aquella madrugada de mayo de 2020 se confirmó lo que venían alertando meses antes, con un completo esquema de militares desertores, narcotraficantes y políticos opositores involucrados en el entrenamiento de una fuerza militar en Colombia. No teníamos ninguna duda de que se estaban entrenando en campamentos en el territorio colombiano paramilitares, mercenarios, traidores, desertores, con la presencia de asesores mercenarios norteamericanos allí. El plan buscaba hacer del estado La Guaira, distante a 30 minutos de la capital venezolana, una cabeza de playa. Frustrada la operación, otra decena de desertores, incluidos dos mercenarios estadounidenses, trataron de desembarcar y seguir con el plan en otros sectores costeños, pero fueron contrarrestados por organizaciones populares y fuerzas militares de la zona. Más de un mes de patrullaje y escudriñamiento terminó en la captura de más de 60 implicados, y con ello vendrían las confesiones. Encontrarme con un grupo de venezolanos en Colombia, entrenarlos, ir con ellos hasta Venezuela, sitiar Caracas y asegurar un aeropuerto para seguir con el plan. Todo estaba estipulado en un contrato de invasión negociado entre el exdiputado Juan Guaidó y el mercenario estadounidense Jordan Goodrow. Un plan de apropiación del país y sus recursos que incluía la aniquilación de las fuerzas chavistas. Una historia con capítulos aún por escribir. Obtener el poder político, terminar de concentrarlo para poder hacerme de las riquezas. Eso fue lo que hicieron en Irak, eso fue lo que hicieron en Libia, eso fue lo que hicieron en Afganistán, eso es lo que han hecho o han intentado hacer en Siria. No lo han logrado, pero lo intentaron hacer igualmente. Y lo intentaron hacer en Venezuela de mil maneras, todas antijurídicas, todas contra el derecho. Al cabo de un año, el país se enfrenta a nuevas amenazas. Esta vez en la frontera con Colombia, en el estado Apure, tras el intento de grupos irregulares narcotraficantes y paramilitares de asentarse en la zona, enfrentados militarmente por las fuerzas bolivarianas. Ambas son operaciones, igual que la Batalla de los Puentes, operaciones militares de tipo irregular en el contexto de una guerra híbrida que se planifica y se dirige desde los Estados Unidos y que utiliza a Colombia como cabeza de playa gracias a la subordinación del gobierno y la oligarquía colombiana. En eso exactamente es que se vinculan, y no es poca cosa, porque lo que te estoy diciendo es que son parte del mismo plan orquestado para derrotar a la revolución bolivariana, aunque incluso tengan distintos actores o tengan distintas modalidades. Operación Gedeón y otros intentos de toma del poder por la fuerza no han prosperado. Al contrario, el país logró realizar elecciones parlamentarias en medio de la pandemia de coronavirus y este año se prepara para comicios regionales y municipales, con la inminente instalación de un nuevo poder electoral. Como bien lo han escuchado, la amenaza está latente. Tenemos esta situación de guerra porque no se puede llamar de otra manera en la frontera de nuestro estado Apure con Colombia. Y todo esto gracias a las bandas delincuenciales amparadas por el narcoestado colombiano que hoy, al igual que hace un año, pretenden cambiar el rumbo político de Venezuela para saciar sus apetitos de poder, que no es más que una mayor ampliación del mercado de su producto estrella, la droga. Y respecto a la situación en Colombia, no podemos nosotros pasarla por alto. Las protestas comenzaron el miércoles 28 del mes pasado. Y en menos de 48 horas, Colombia ya registra más de 1.443 casos de violencia. Cerca de 900 detenciones arbitrarias. 37 personas desaparecidas. 19 muertos. 21 víctimas de agresión directa a los ojos. Y 11 agredidas sexualmente, producto de actuaciones de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, desde el inicio de las protestas contra la reforma tributaria el 28 de abril. Un parte de guerra que crece con las horas y que se suma a la larga lista de violaciones a los derechos humanos del gobierno de Iván Duque. El narcogobierno colombiano está matando al pueblo que está en las calles, hastiada de tanta barbarie. La policía y los militares están asesinando a diestra y siniestra. La OEA, en la vocería del señor Luis Almagro, tan solo emitió un comunicado fatuo. Ni qué decir de la alta comisionada para los derechos humanos, quien hizo lo propio. Una palmadita en la mano y ya. Nosotros desde Caracas nos solidarizamos con el noble pueblo colombiano que está sufriendo los embates de la narcooligarquía colombiana. Es el momento, es la hora del cambio profundo. ¿Ustedes se imaginan si una situación parecida a esta se estuviese ejecutando en Venezuela? ¿Cómo estarían las matrices de opinión, los fake news y demás herramientas de los medios sumisos al reino imperial yanqui? Pero como todo esto está ocurriendo en Colombia, país que posee 9 bases militares yanquis y que además es aliado, uña y curruña, el reino imperial, pues una palmadita en la espalda, basta. Por ahí el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, se puso a señalar como responsable de la situación en Colombia al presidente Nicolás Maduro. Les voy a leer un tuit de este señor al cual vamos a darle un carácter dramático amarillista que merece. Los centros de investigación de Ecuador y Colombia detectaron la injerencia desde Venezuela de Nicolás Maduro en la violencia que azota a Colombia. ¿Ah? ¿Qué les parece? Estos son cosas de gente boba. Esto es una falta de respeto al pueblo colombiano, que es a quien le están matando a sus familiares y allegados. Además que menosprecian el poderío de la ciudadanía, que ya está harta de tanto fascismo. Imagínense, Nicolás Maduro detrás de las protestas en Colombia. ¿Eh? Lo mismo dijeron cuando entró aquella orden ardecida en el Congreso gringo. De verdad que sí, Maduro sí tiene poder, mi pana. ¿Ah? Con razón no han podido tumbarlo, chicos. No han podido tumbar al hombre. Es que super bigotes no lo para nadie, definitivamente. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Voy a colocarles un corrido. El corrido es un término que se refiere a la letra y al contenido de las historias contadas de seguido, es decir, sin interrupción. Corridamente es una manera como comúnmente se aludía al antiguo romance español. Es una modalidad que bien ha podido ser utilizada para el momento especial de oír a un cantador. No es instrumental. Y este corrido forma parte de joropo, de la vertiente de joropo. Y lo que les voy a colocar en un corrido venezolano que popularizó José Luis Rodríguez por allá en los años 80. Eso me contaron a mí. Yo no había nacido cuando eso. Bueno, lo que hizo José Luis Rodríguez fue llevar el joropo al estilo de música pop. Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano. Pero recientemente el músico Huáscar Barradas hizo lo contrario, rescató esta versión que hizo José Luis Rodríguez, esta versión pop, y la trajo de nuevo al joropo. Así que disfrutemos pues de esta versión del músico Huáscar Barradas y en la voz del Pollo Brito, del corrido venezolano El Pavo Real. Me escuchan, aquí les vengo a cantar. Aquí les vengo a cantar un corrido venezolano que se llama El Pavo Real. Que se llama El Pavo Real. Y a la muchacha le digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y de pronto les ofrezco 4 casas por capital. 4 casas por capital: la prenatal, el manicomio, la cárcel y el hospital. Cárcel y el hospital. Si no cumplo lo ofrecido, no podemos divorciar. No podemos divorciar. Para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Mi vecina la menor es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Y por eso yo la advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear. No es radio en demostración, instrumento de tocar. Instrumento de tocar garabato. ¡Golpe plata, guaca! A todo negro presente yo le voy a aconsejar. A todo negro presente yo le voy a aconsejar. Que combinen los colores, que la raza es natural. Que combinen los colores, que la raza es natural. Con una negra es como noche sin luna. ¿Sin luna? Es como noche sin luna. Y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Ajá. Es como leche y espuma. Todo negro pelo recio con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Gracias, Huáscar. Estamos de vuelta en Así es mi Tierra. Y continuando con el acontecer noticioso en la patria de Bolívar, tenemos que la Asamblea Nacional designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para los próximos 7 años. Escuchemos este reporte de nuestra compañera Madeleine García. Son colombianos en Venezuela. Se suman al rechazo de la violación de los derechos humanos del presidente Iván Duque en su país. Pero estas voces son ignoradas por la Organización de Estados Americanos y los países aliados a Estados Unidos. Insólitamente, el día de mayor violencia en Colombia, la OEA emitió un comunicado no para rechazar esa situación, sino la designación de los nuevos rectores del poder electoral en Venezuela. Y un hecho que suma a la democracia fue calificado como dictatorial. Cuando nosotros observamos el cuestionamiento permanente, no solamente al nuevo CNE, sino a toda la institucionalidad venezolana, lo que estamos observando es precisamente el intento de apelar a la tesis del Estado forajido, el Estado fallido, para pedir que organismos internacionales tutelados por el imperialismo estadounidense intervengan en los asuntos de Venezuela. Contraria a la oposición de la OEA, la Unión Europea reaccionó a favor de la designación del nuevo poder electoral y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos también emitió un comunicado instando al gobierno de Joe Biden a reconocer al nuevo CNE y aumentar el compromiso con el gobierno de Maduro. Representantes de la oposición y la sociedad civil que hicieron un esfuerzo por designar a las nuevas autoridades. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de procesos electorales? Así fue la juramentación de los rectores del poder electoral, que durante 7 años estarán al frente de todos los procesos de cargos de elección popular. No es una directiva más, son 15 funcionarios que simbolizan la reinstitucionalización del país que trató de ser destruida en los últimos 5 años por la oposición venezolana de mayoría parlamentaria. Lo más significativo es la armonización a partir de las diferencias. Diferencias tenemos con la oposición, pero a la vez tenemos respeto, tenemos convicción, tenemos sentido de la libertad, sentido del pluralismo, sentido de la cooperación cuando se trata de los objetivos nacionales. La oposición, que rechaza la violencia y los llamados de intervención extranjera, cerró fila con los diputados del gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la consolidación de las vías democráticas. Este nuevo Consejo Nacional Electoral es resultado de grandes esfuerzos de los distintos actores políticos que, con desprendimiento y sin posiciones extremistas, hemos decidido transitar la ruta electoral y constitucional para lograr la reinstitucionalización del país. Mientras tanto, sectores radicales de la oposición siguen la misma narrativa de calificar al ente comicial como fraudulento e ilegítimo, pese que bajo las sombras participaron en el proceso. Eso es parte de lo que los que viven de la nada, viven del engaño y viven de que aquí en Venezuela nos pongamos de acuerdo. Hay venezolanos en Madrid, venezolanos en Bogotá y venezolanos en Miami que jamás estarían felices de que nos pongamos de acuerdo. Venezolanos que viven afuera que piden bloqueo. Pero ¿quién es el nuevo presidente del CNE? Pedro Calzadilla, uno de los historiadores más importantes de Venezuela, cofundador del Centro Nacional de Historia con estudios en Francia, ha ejercido cargos en la administración pública. El vicepresidente es el exdiputado Enrique Márquez, de la ala radical de la oposición. Viene de las filas del partido Un Nuevo Tiempo, cuyo secretario general, Manuel Rosales, forma parte de la corporación criminal de Juan Guaidó. Se hizo de los activos de Monómeros, empresa del Estado venezolano ubicada en Colombia. La nueva directiva del Poder Electoral ya asumió sus cargos y responsabilidades. Este cuerpo del directivo que hoy se instala, es el resultado de un acuerdo nacional histórico de las fuerzas sociales y políticas del país para reencauzar a Venezuela hacia una estabilidad política. Las próximas elecciones que deberán organizar son las de gobernadores y alcaldes. Para las fuerzas políticas opositoras representan un referéndum al gobierno nacional, mientras que para los sectores del chavismo un paso más para derrotar la violencia opositora. Violencia y locura opositora siempre habrá. Es cuestión de esperar que se lleven a cabo los procesos electorales en el caso de los comicios que están establecidos en la Constitución para la elección de los gobernadores y alcaldes. Y bueno, y seguir esperando los embates de la derecha golpista antinacional. Y al cierre de esta edición de Si es mi tierra, tenemos que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se dirigió a los medios de comunicación internacionales para ofrecer detalles sobre la trama orquestada a través de los medios de comunicación y las redes sociales para incidir en la percepción de la Corte Penal Internacional. Escuchemos este reporte de nuestra compañera Madeleine García. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se trata de un análisis riguroso realizado por un equipo independiente de especialistas en Big Data que analizaron un universo de 70 millones de Twitter. El estudio arrojó conclusiones graves. Ellos buscan influir en la calificación de hechos de delitos internacionales. Buscan tipificar delitos que no existen. Así que, además de este análisis, también se buscó del universo de los tweets. Vamos a mostrarlo acá. Se analizaron 480 fuentes abiertas. De esas 480 fuentes abiertas, el 61% corresponde a medios de comunicación verificados y un 27% corresponde a las redes sociales. Es decir, un número minoritario frente a ese 61%. Pero el poder de este 27% es estruendoso. El impacto que tiene es muchísimo mayor, es más relevante. De ese 27%, el 88% lo acapara el Twitter, que fue donde se creó, a través de estos medios fraudulentos, esta falsa matriz contra Venezuela. Tomaron una muestra de los twitters publicados, muchos de ellos utilizando robots, y del 100% solo el 4% tenía sustento de información verificable. Estoy diciendo que solamente el 4% tenía sustento en alguna información. El 17% de los tweets de información venían acompañados de un enlace con medio de comunicación o elemento audiovisual. Pero el 79% eran tweets de opiniones no avalados por ninguna información ni por elemento audiovisual. Eso es lo que se le ocurre a cualquiera, pues. De repente yo agarro 100 robots y empiezo a decir, X medio de lo que está aquí presente son una estafa. Es mi opinión. Yo no tengo ningún basamento en la realidad. No tengo nada que lo sustente, pero sí tengo esta poderosa herramienta que a través del fraude siembra la matriz de que ese medio X es una estafa. Y así se han construido linchamientos contra autoridades venezolanas, se ha construido un linchamiento mediático internacional contra nuestro país. Pero aún más, voy más allá. De 293 noticias verificadas, el 70% son noticias opositoras. El 70% son versiones de la oposición. ¿Por qué presentamos este estudio a la Corte Penal Internacional, a su fiscalía? Para que no se dé un paso en falso. Para que sepan que están haciendo un examen preliminar basado en falsedades, basado en mentiras y en matrices construidas a través del Twitter. ¿Qué buscan las redes sociales? Amplificar, crear opiniones y tendencias artificiales con el objetivo de influir en las decisiones de la Corte Penal Internacional. Por eso Venezuela le advierte a esa instancia sobre una operación en marcha en contra de este país utilizando ese tipo de plataformas. Lo que le hemos dicho a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es primacía de la realidad, como dicen los abogados. Los hechos, no las matrices creadas por el Twitter ni por robots que buscaron amplificar versiones sobre las autoridades venezolanas y sobre el Estado venezolano. El gobierno de Venezuela hace un llamado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que la Corte Penal Internacional evite caer en esta operación que atenta contra el derecho internacional. Venezuela hace un llamado ante la gravedad de esta gran operación que se ha incrustado para pretender justificar un paso en la Corte Penal Internacional, un paso en falso. Así que el llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es a atender con rigurosidad científica, profesional, apegado a la ley, la realidad de Venezuela y no la realidad que pretenden imponer estos medios de comunicación. El informe ya fue entregado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Imagínense ustedes si no se siente un precedente ya con relación a este tema. Ahora somos nosotros los agredidos, pero mañana puede ser cualquier otro país que sea contrario a las políticas del Reino Imperial de los Estados Unidos. De no tomar cartas en este asunto tan fundamental, pues tendremos que las redes sociales desplazarán a la Corte Penal Internacional. Serán ellos quienes dicten las normas y sentencias. Definitivamente que esto hay que detenerlo, y nosotros, la patria de Bolívar, está a la vanguardia batallando en torno a este tema que transversaliza a todas y todos en sus derechos humanos fundamentales. Y bien, hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Acá les voy a compartir un joropo estribillo. Este es oriundo del estado Sucre, tierra que vio nacer al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El tema se llama La Mujer Oriental, en la voz de la joven revelación Héctor Medina. Allá en Río Caribe siempre se desviven por un cumané, porque dicen que siempre utilizan la hueva de lisa con el pocillé. Las mujeres de allá para paro con mucho descaro ligan el café, con bastante leche, coco y alcanzan para tres. Las mujeres allá en Río Caribe siempre se desviven por un cumané, porque dicen que siempre utilizan la hueva de lisa con el pocillé. Las mujeres de allá para paro con mucho descaro ligan el café, con bastante leche, coco y alcanzan para tres. La virapa en Cumaná usa la raya salar, la de Guiria y el Pilar prefieren otro animal, la que van a Margarita me pide los cuentos de nunca acabar. La virapa en Cumaná usa la raya salar, la de Guiria y el Pilar prefieren otro animal, la que van a Margarita me pide los cuentos de nunca acabar. La mujer del macara panero le pone cangrejo en el consomé, sin embargo la carupanera a la cangrejera no le tienen fe. Las mujeres que van a querer con el lugar de chaco prefieren zumbir, no a ninguna trabito allá que las haga más feliz. La mujer del macara panero le pone cangrejo en el consomé, sin embargo la carupanera a la cangrejera no le tienen fe. Las mujeres que van a querer con el lugar de chaco prefieren zumbir, no a ninguna trabito allá que las haga más feliz. Del morro en Puerto Santo usan las yucas rayas, pero allí en Marihuitar la prefieren tan cochar, y las de Cumanacoba lo que más le gusta es cumanajear. La del morro en Puerto Santo usan las yucas rayas, pero allí en Marihuitar la prefieren tan cochar, y las de Cumanacoba lo que más le gusta es cumanajear. Me fui costanero queriendo pescar con el babajito para aprovechar. Sácame temprana por este guarán, llévate a la playa poniendo a bailar. Golpe y estribillo como un oriental, es que si no goza no sabe gozar. En Guata me dieron igual a toca, pero me dijeron no dijera nada. Me dieron tortugas en Puerto La Cruz y en Guaraguao no me vieron luz. Pedra si creía que yo era un guatraco, entonces María me la llevó al tabaco. Que pueda controlar a las mujeres de Oriente. Mujeres de Oriente, amarrar no es suficiente, pues tienen su regorgolla, su regorgolla, su turula, que y mancoya son alacrán y araña. Si le coges golpe y maña, atrapas tu morrocoya. Si es de Puerto La Cruz y se pone rebalosa, ay, si es de Puerto La Cruz y se pone resbalosa, es porque esa lamparosa te pide un cambio de luz. Un cambio de luz, la del tigre y la danaco son de la misma atarraya. La del tigre y la danaco son de la misma atarraya. Jalan con la misma guaya y te ponen zarataco. Y te ponen zarataco, no te metas pa' Guayana porque ese es otro joropo. Otro oropo, como te queda muy poco, guárdalo para mañana. Como te queda muy poco, guárdalo para mañana. No te metas pa' Guayana porque ese es otro oropo. otro lado, pero no tengas culillo, camisón es camisón, amárrate el pantalón y que sigue el estribillo, pero no tengas culillo, sin caramba, camisón es camisón, sin caramba, amárrate el pantalón, que sin caramba y que sigue el estribillo, cantador, pero no tengas culillo, sin caramba, camisón es camisón, sin caramba, amárrate el pantalón, que sin caramba y que sigue el estribillo, cantador, pero no tengas culillo, camisón es camisón. Camisón es camisón, amárrate el pantalón y que siga. Muchacho, el estribillo, mi compay. Arriba Oriente, que viva Venezuela. Mi compay, Alfonso Moreno, Daniel González, Enrique Márquez, Carlos Pérez. Muchas gracias, compayito querido. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré. Hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe, maín, caicharo, e notok, retpay. Pata, ponuse, de caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos, como siempre, con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y para ello, nos apoyamos en nuestro compañero y amigo Gustavo Torrico. Adelante, hermano. Un saludo a la América moderna, bella, revolucionaria, indómita, digna, que hoy por hoy se enfrenta y desde siempre a los poderes imperiales, a los poderes que nos han querido someter siempre desde la invasión allá en el 1400, la destrucción casi por completo de nuestras raíces, nuestra cultura, que sobrevivió a todos estos vejámenes. Posteriormente, nuestro padre Simón Bolívar nos había advertido que desde el norte se cernían un imperio que iba a querer dominarnos. Se dio en algunos tiempos, gracias a gobiernos entreguistas, gracias a personas que sirven de lacayos al imperio y que sobreviven hasta hoy también. Nuestra más grande solidaridad y transmitirles nuestra fuerza revolucionaria al heroico pueblo colombiano, que hoy por hoy está siendo masacrado en las calles de Cali, por la fuerza bruta, por las armas de la policía, del SMAT, que van matando a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros ciudadanos. La lucha es grande. El pueblo colombiano sabrá triunfar. El pueblo colombiano, como parte de los hijos del gran Bolívar, de las cinco naciones que libertó nuestro gran libertador, sabrá poner su dignidad a prueba. Hoy se está venciendo, hoy se debe vencer y de una vez derrocar esa dictadura encubierta de democracia de los narcotraficantes como Uribe, de los narcotraficantes como Iván Duque y los narcotraficantes sobre todo de la familia Gaviria. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo colombiano. Nosotros estamos de este lado, donde también salimos de haber derrocado a una dictadura que se ha querido implantar el año 2019. Nuestra fuerza, nuestra enorme convicción de que triunfará el pueblo colombiano. Acá en Bolivia ha existido la posesión días pasados de las nuevas autoridades electas. Autoridades que en algunos casos nos causan vergüenza ajena. Autoridades hoy electas que han sido parte del golpismo, que han sido parte del neoliberalismo y de la masacre como en la guerra del agua en Cochabamba. El señor Manfred Reyes Villa es electo alcalde. Acá en La Paz, el señor Iván Arias, parte, integrante, autor del golpe de Estado del 2019 y obviamente cómplice y participante de las masacres de Sacaba, de Sencata, del Pedregal, de Guayllane. Aquí es electo por esa cúpula neoliberal que pervive con sus ideas anacronizadas, con sus ideas conservadoras todavía, que son el mejor producto del capitalismo, porque no hay mejor producto del capitalismo que los pobres que se crean ricos y defiendan a sus verdugos. Y eso ocurrió en muchos lugares. El fascista de Camacho fue electo gobernador en Santa Cruz por esa misma cúpula logiera, burguesa, empresarial, que se aprovecha, vive, usufructa del Estado boliviano, de sus riquezas, de sus tierras, como una herencia de ese negro periodo dictatorial que le tocó vivir a nuestra América y también aquí a Bolivia. Esas autoridades que hoy se ve que están posicionando como autoridades de mando medio a otros golpistas, como Aníbal Cruz, del Colegio Médico, que encabezó y fue el primer ministro de Salud, y que es parte del robo descarado en los respiradores y el sobreprecio que se dio acá. Los barbijos, las máquinas, miles de millones de dólares, 2,000 millones extraídos de nuestro Banco Central para atender la pandemia y que nunca nos regalaron ni siquiera un barbijo al pueblo boliviano, se robaron la plata. Y ante eso, la arremetida judicial que se hace a partir de diferentes actores políticos. Nuestra ex diputada Lidia Patti, que inició un proceso contra la golpista justamente por eso, por golpe, en el golpe de Estado, la subversión, etc. Nuestro presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez, joven líder quechua, es el que ha iniciado también una acción penal ante la justicia ordinaria contra la señora Yanine Áñez también por haber vulnerado la constitución política del Estado, haberse autoproclamado gobernante, presidenta del Senado, en la conspiración que se dio en la Universidad Católica con Carlos Mesa, Ricardo Paz, la Iglesia Católica, cuando no, con la cruz al servicio de las oligarquías. Y otros actores más, como el célebre perdedor de todas las elecciones en las que ha participado, sin poder romper una barrera del 4% de votación, como es Samuel Doria Medina. Todos ellos que se arrogaron la voluntad del pueblo, todos ellos que decidieron sobre todo un pueblo que había que cambiar de mandatario, que había que ungir de mandatario a una señora que hacía política en la tercera línea, como se diría, desde la banca, como dirían en el fútbol, para poniéndola como la estrella del cine, y que fue la autora principal, junto a su gabinete, el asesino de Murillo y de López. Ellos son los asesinos también de nuestro pueblo. Ahí está. Ahí estas autoridades, y ahora veremos qué va a ocurrir en la gestión. A su interior ya se están sacando los ojos. Apenas se han posicionado el gobernador actual de La Paz, el señor Santos Mamani, Santos Quispe, perdón, es el que ahora dice que ya no tiene ningún acuerdo con el partido que lo llevó adelante, como es Jayaya, que es una juntucha de fracasados políticos corruptos, un grupillo que va más allá, como Alibaba y los 40 ladrones. Acomodando a sus familias, el gobernador como asambleísta, a su esposa, el perdedor de la alcaldía, a su hija como secretaria de Culturas, la alcaldesa del Alto Evacopa, a su sobrina de 20 años para presidenta del Consejo Municipal. Que sigan en esta lógica que produce vergüenza ajena, para que veamos mañana los desastres y a ver si así el pueblo, deja de votar por sus verdugos, aunque hay una casta que se cree superior, que vivió junto y siempre del Estado, que se cree la clase media y no tiene nada más de media que su mediocridad. Esta casta que hoy se ha hecho de estos gobiernos subnacionales, veamos qué hacen en la gestión. Reiteramos, fuerza al pueblo colombiano, fuerza al pueblo venezolano ante ese bloqueo criminal. Hay que anular los bloqueos a Venezuela, a Cuba, porque les da tanto miedo, pero tanto miedo el socialismo, que ante los avances que se logra a partir de esta política, ellos tienen la forma retrógrada de solamente apoderarse de nuestros dineros, de nuestros ahorros, de nuestras reservas internacionales, como les roban al pueblo venezolano, como le bloquean a Cuba por más de 70 años, y Cuba da el ejemplo en salud, en educación y todo. Fuerza al pueblo colombiano, fuerza a la América, debemos estar unidos. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y continuando con la información, lo hacemos en esta ocasión con nuestro amigo, el superpana Gabriel Villalba. Adelante. ¿Qué tal, mis amigos de La Causa Choncoca, mis amigos de Así es mi tierra? Alejandro Díaz haciendo posible todo esto. Un gran abrazo, mi pana querido, como dicen allá en Venezuela. Les habla Gabriel Villalba en una nueva transmisión del análisis de la coyuntura política nacional e internacional. ¿Qué está aconteciendo en Bolivia? Pues fundamentalmente la posesión de las nuevas autoridades electas, tanto a nivel departamental como municipal. Sin duda hay que tomar muy en cuenta el hecho de Cochabamba. Cochabamba, el señor Mario Reyes Villa nombró como su secretario en salud al ex ministro de salud del régimen de facto de Jeanine Áñez, Aníbal Cruz. Su andamiaje político virará en torno a la crítica al Ministerio de Salud, seguramente, las vacunas, el alcance de los vacunados. Esa va a ser su línea de ataque frontal al gobierno desde la alcaldía de Manfred Reyes Villa, un personaje nefasto para la historia política del país, que ha sido electo por los ciudadanos de Cochabamba. Y además el personaje en cuestión también ha articulado todo el golpe de Estado de noviembre del 2019 desde Estados Unidos, ya que él articuló con el servicio pasivo del ejército, siendo el ex militar y muy vinculado a la NET y muchas organizaciones norteamericanas que se encargan de desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región. Por otro lado, no se conoce todavía cuál va a ser el ámbito de acción de oposición hacia el gobierno central por parte del señor alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, ¿no? Un señor que fue, recordemos, ministro de Obras Públicas del régimen de Jeanine Áñez. Por otro lado, sí se tiene muy claro que el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pues va a ser el principal opositor al gobierno central de Luis Arce desde el área económica, desde el área empresarial. Amenazó al gobierno central indicando que iba a cuidado que pase lo mismo y saben cómo es Santa Cruz, dijo, amenazando y haciendo alusión a esos 21 días de paro denominado la Revolución Pitita. Y pues tratando de cierta forma en su primer acto como autoridad electa amenazar al gobierno democráticamente y constitucionalmente constituido de Luis Arce. Les respondieron desde el gobierno central y le dijeron, también sepa usted que las organizaciones sociales sabrán defender este proceso. Al igual que usted está amenazando con sus matones, está amenazando desde el oriente del país, también hay... Ya vemos organizaciones sociales que van a saber defender este proceso. Se hizo responder inmediatamente el señor Luis Fernando Camacho. En otro orden de cosas más regionales e internacionales, tenemos sin duda lo que está aconteciendo en Colombia. Nos tenemos que remitir también a una analogía con Bolivia. ¿Qué está pasando? En Colombia, un nuevo intento de ley tributaria buscaba recabar recursos apretando mucho más a la clase trabajadora, a la clase proletaria, y manteniendo los privilegios de ciertas clases de la élite económica colombiana. El pueblo, por supuesto, que sale a las calles a demandar esta irracional alza tributaria que afecta a la clase trabajadora, ¿no? Los empobrece mucho más en plena pandemia y no toca los privilegios de casta y de clase de las oligarquías colombianas. Entonces, por supuesto que la gente está pues reaccionando en torno a ello. El abuso policial refleja nomás la estructura de un Estado, el colombiano, que tiene en su ADN esa utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, esa protección de los privilegios de casta y de clase de las oligarquías colombianas y esa forma de represión brutal contra el pueblo movilizado en las calles. Llama la atención que no se expresen ante ello, por ejemplo, la Unión Europea, que no se exprese ante ello, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que cuando acontecían estos hechos en los gobiernos progresistas, por ejemplo, en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pues eran los primeros en tirar el grito al cielo. No lo hacen en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia representa nomás una pequeña colonia de Estados Unidos, un enclave de Estados Unidos en Latinoamérica. No en vano es el país en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, que tiene la mayor cantidad de bases militares norteamericanas en su territorio, no como una amenaza permanente a todos los procesos progresistas de la región. Tenemos también que hacer la analogía directa, cómo este gobierno de Colombia, represor, se parece tanto al régimen de facto de Jeanine Áñez y cómo este régimen colombiano también utiliza las mismas tácticas de terrorismo de Estado que realizó Jeanine Áñez en Bolivia. Por otro lado, la diferencia cualitativa y cuantitativa del gobierno boliviano es pues abismal. Cómo Bolivia ha enfocado su tratamiento de, por supuesto, recaudar recursos, pero a las grandes, los grandes empresarios millonarios, ¿no? Este impuesto a la riqueza, que no llega a más del 0,001% de la población boliviana, pero que recabó importante cantidad de dinero para combatir precisamente la pandemia en el marco tributario. Algo así debería haber aplicado Colombia. Ese impuesto no es para todos, por supuesto, es para los más ricos. Así debiera haberlo hecho el presidente colombiano. No lo hizo porque es el fiel reflejo de ese neoliberalismo en decadencia, un neoliberalismo que no tiene piedad con la clase obrera trabajadora, pero sí privilegia los privilegios de clase, valga la redundancia, de las grandes oligarquías. Sin duda queda muchísimo para analizar, para debatir, para reflexionar, y estamos en Bolivia tratando de construir este socialismo comunitario y reencaminar los paradigmas civilizatorios. Nuevamente se estaba tratando también desde lo discursivo, desde lo mediático, tratar de imponer que el golpe de Estado en Bolivia es un discurso, que el golpe de Estado en Bolivia es un relato. No es así. El fraude y esa estructura, estructuración, esa narrativa, relato y metarrelato de fraude, lo vuelvo a decir entre comillas, fraude electoral, ese sí es un relato, esa sí es una narrativa que pasado un año no pudieron comprobar ni corroborar. En cambio, el golpe de Estado de noviembre del 2019 en Bolivia sí tiene elementos fácticos probativos o probatorios, ¿no? El hecho de los 37 muertos, el hecho de los 800 heridos, el hecho de los más de 1.500 detenciones ilegales. Todo eso es fáctico, todo eso se comprueba. Todo eso pasó verdaderamente, no es ningún relato, ningún discurso. Entonces, sin duda, se tiene que enfatizar desde el ámbito internacional que lo que sí es relato, lo que sí es discurso, es ese supuesto fraude electoral del 2019 realizado por el Movimiento al Socialismo. Ellos dicen eso, desde la oposición, que nunca lo pudieron probar. En cambio, el golpe de Estado sí es tangible, fáctico, sí se ha dado desde elementos de autonombramiento, como realizó Jeanine Áñez primero en el Senado y posteriormente en la presidencia como tal, todos los elementos pues de la represión, de las masacres de Sacaba, Huallani, Sencata, Caracara, Zona Sur, que pues están debidamente documentadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Bolivia está a la espera del informe de expertos independientes internacionales que corroboren precisamente los nefastos hechos que acontecieron en Bolivia durante el régimen de facto de 11 meses de Jeanine Áñez. Estamos a la espera de ello y también a la espera de la rearticulación de una derecha boliviana que va a intentar reeditar la media luna del año 2008. Los movimientos sociales estarán atentos a ello y estaremos en pie de lucha, habiendo aprendido de los errores y también fortalecidos con una gestión eficiente en el ámbito de la imagen internacional que tiene Bolivia, una imagen internacional que ha tratado de ser menoscabada, mellada a través de esta injerencia directa de la Unión Europea, en realidad del Parlamento Europeo, que tiene más de un 70% de composición de partidos de derecha y extrema derecha europeos, ¿no? ¿Qué se busca con ello? Y con el intento de aplicación de la Carta Democrática de la OEA, pues menoscabar la imagen internacional del país, porque menoscabando la imagen internacional de Bolivia en el mundo y del mandatario Luis Arce Catacora en el mundo, pues también se genera una suerte de dificultad para la adquisición de vacunas que benefician a todos, no solamente a partidarios del movimiento socialismo, sino a toda la población en su conjunto. Mucho que reflexionar, mucho que analizar. Me despido con un fuerte abrazo, amigos, amigas de la causa Choncoca, amigos, amigas de la Patria Grande y de Venezuela en particular, con el programa Así es mi Tierra. Un abrazo gigante, Gabriel Villalba. Nos encontramos en mis redes sociales, Facebook y Twitter. Abrazo. Gracias, Gabriel. Es preocupante esta rearticulación de la derecha, tal y como lo han expresado Gustavo y Gabriel. Muy lamentablemente, con la gente de la derecha, el pueblo no va a tener avances en lo social y en lo económico, pero sí retrocesos en lo político. Nosotros desde Caracas, pues simplemente nos limitamos a observar y a procurar el mejor camino para todas y todos. El bien común es el que debe prevalecer. Y como ejemplo de ello lo tenemos en el gobierno del camarada Luis Arce, en comparación con los destrozos fascistas de la señora ninfómana autoproclamada. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente a los micrófonos, quien les habla, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!